Restan pocos minutos para que finalicemos esta edición de la mañana, muy cerca ya de la 1:20, pero antes sí que queríamos trasladarnos en directo hasta las instalaciones de ese espacio de exposiciones, Feria de Madrid, donde esta mañana ha tenido lugar la inauguración de esta edición de Fitur. Ayer ya les avanzamos algunos detalles sobre la participación de Ubrique en esa Feria Internacional de Turismo. Queríamos ofrecerles algún avance de esta jornada inaugural, como decimos, en el día de hoy, aunque mañana nos quedaremos con más protagonistas, más datos al respecto. El delegado municipal de Turismo ya se encuentra allí en Madrid, José Manuel Fernández Rivera, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, inauguración, ¿verdad?, que ha tenido lugar esta mañana por parte de los Reyes, con alguna que otra dificultad en el acceso, sobre todo, que se mantiene, según la última hora que veía por aquí, por esa huelga de taxistas que está casi bloqueando ese recinto, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, una cantidad de taxis que se encuentra aquí parado y bloqueando todo el acceso, pero bueno, nosotros siempre se suele utilizar lo que es el metro. También nos habían hoy confirmado que por tranquilidad el metro era lo más eficaz y en este caso pues el metro también estaba bastante saturado después de llegar a Tocha y tenerlo que trasladar directamente a Sorta las maletas, pues se ha ralentizado todo un poco, pero bueno, hemos llegado sobre las 12:30 aquí a IFEMA y ya pues en este caso había lanzado todo, ya había pasado sus majestades. Nos habían comunicado que, como todos los años, el presidente de la Junta, sobre la 1:00 del mediodía, llegaba al patronato provincial nuestro, y en este caso pues también se ha adelantado porque, claro, han tenido que ir viendo la manera de entrar sin ningún tipo de problema. Pero bueno, intentaremos a lo largo del día verlo, saludarlo, entregarle el detalle que se suele entregar los presidentes de la Junta y si vemos al presidente del Gobierno, y empezar pues a trabajar lo que es la cronología que tenemos a lo largo del día de hoy. Porque, como decíamos, bueno, pues hay prácticamente cada jornada reuniones previstas con turoperadores, consultoras turísticas, etcétera. Pues sí, ya ahora ya tengo aquí esperando a la 1:00 que tiene que haber con la primera reunión y debido pues eso al retraso que ya llevamos, pues ahora nos sentaremos con la primera consultora que tiene unos proyectos interesantes, ha trabajado con el patronato provincial, trabaja con distintos municipios con bastante envergadura y veremos pues qué ideas tiene y proyectos para una nueva andadura turísticamente para Ubrique. Un primer vistazo de cómo ha quedado ese espacio expositivo. Decíamos ayer que se trata de la edición con mayor superficie de exposición, con mayor número de participantes, o sea que en principio una edición récord. En relación a el lugar que ocupa Ubrique, en el stand del patronato provincial, ¿cómo ha quedado esa zona? Pues sí, la verdad que la zona ha quedado estupendo, la verdad que ha quedado bien. Este año pues me sorprende lo que es la forma que han hecho el montaje de las 8 provincias, el nuestro en este caso pues el provincial de Cádiz está a la entrada izquierda y vemos claramente que hay más amplitud, tenemos una buena sala de reuniones, mostradores para poder defender turísticamente todo, en el cual Maite, técnico de turismo del ayuntamiento, pues ya está ahí defendiendo todo lo que corresponde a la localidad. Ahora mismo Isabel Gómez acaba de entregarle un regalo a Juanma Moreno, que acaba de pasar por aquí, el presidente de la Junta de Andalucía. También pasaremos ahora las imágenes y nada, poco a poco trabajando. Acaba de llegar al patronato otra vez, que entró antes y ahora va a volver a repetir, porque claro, faltaban muchos hartos cargos que no habían llegado y acaban de entrar ahora mismo al patronato nuestro provincial. Y nada, aquí pues a empezar a trabajar y a intentar sacar todo lo mejor para Ubrique. Supongo que es complicado, evidentemente, porque hay muchas administraciones representadas, pero siempre se intenta también, ¿no?, en este tipo de citas, contactar para preparar próximas reuniones, ¿no?, ya sea con las autoridades que existan por ahí, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que lo que queremos es que vayamos ahí teniendo reuniones de cara a avanzar y ver qué proyecto. Hemos visto dentro del patronato provincial una imagen que también os pasaremos ahora de la bajada romana espectacular de los romanos de Ubrique y todo está dentro del patronato y ahora mismo pues a empezar a trabajar, viendo ya muchas personas aquí conocidas de ámbito turístico y veremos a ver qué nos va a ofertar este año de cara a ir mejorando, que lo que al fin y al cabo venimos aquí a la Feria Internacional de Turismo para mejorar para nuestro pueblo. Una última cuestión. Como decíamos, la técnico de turismo, lo que es el mostrador de Ubrique, y allí, bueno, pues desde folletos informativos, guías, incluso algún obsequio relacionado con el sector de la piel, decíamos, ¿no? Sí, en lo que más o menos teníamos preparado, que es lo que la cronología que ha llevado estos 4 años, detalle en piel para personas que vengan a interesarse de por sí, en este caso, sobre Ubrique, y después pues información de todo lo que corresponde, folletos de los centros de interés turístico, del propio municipio, planos guía, de todo en general, para avanzar pues todo lo que corresponde y darnos a conocer, que es lo que al fin y al cabo nos interesa. Pues nos quedamos aquí, queríamos ofrecer ese avance, ya decimos 1:23 en directo desde IFEMA, desde el Parque Ferial de Madrid, donde se ha inaugurado esta mañana esta edición número 39 de FITUR, de la Feria Internacional de Turismo. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchas gracias. Si te parece, te emplazamos para mañana para seguir, como decimos, ampliando información con respecto a esa participación de Ubrique. Pues sí, mañana si quiere ya nos echamos el teléfono y nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.